cuando por fin todito sea nuevo y exista paz y amor, también progreso, podré encontrar entonces un relevo, podrá encontrar descanso este guerrero y amanecer contigo, mujer, y amanecer contigo otra vez, amanecer. Quiero amanecer contigo, mamacita, haciéndote cosita detrás de la orejita. Amanecer contigo, mujer. Amanecer contigo otra vez, amanecer y darte besitos en la barriguita. Mira la lengüita traviesa en el ombligo. Amanecer contigo, mujer. Amanecer. Esto es Radio AEB, la voz libre en la red de los educadores panameños. Análisis gremialista, reforma curricular, difícil acceso, desorden institucional en el MEDUCA. Una entrevista con el profesor Juan Ramón Herrera al finalizar el año lectivo 2009. Estamos con el compañero Juan Ramón Herrera, secretario general de la Asociación de Educadores Piragüenses, para analizar un poco la situación de los últimos meses en materia educativa en el país, a partir ya de la última huelga que hubo de los docentes de áreas de difícil acceso y en la instalación de la Comisión de Optimización del Sector Educativo de la Educación en Áreas de Difícil Acceso. Tenemos entendido, ¿no?, que se hizo una presentación de una propuesta en la comisión. Esta comisión ha sido regulada mediante resuelto. Se llegaron a tratar una agenda de 17 puntos, en lo que incluía el punto importante y central, que era la construcción o la propuesta de criterios para definir nuevas áreas de difícil acceso. En este punto, el ministerio, diríamos que hubo como un tranque, donde el Ministerio de Educación ya ahí paró. Los docentes hicieron su propuesta, donde tipifican lo que es difícil acceso como difícil condición laboral y establecen que el difícil acceso ya no es por distancia, sino donde hay bajo nivel de desarrollo de indicadores de desarrollo humano. Sin embargo, el ministerio aún no ha hecho su contrapropuesta. Entendemos entonces que si no se discute el criterio de difícil acceso, no hay tema para conversación, porque ese es el que define todas las demás, la demás agenda. ¿Cuál ha sido lo último en esta materia que nos puede ilustrar el profesor en las últimas reuniones que ha tenido con el Ministerio de Educación, con la ministra? Es frustrante ver que los gobiernos, al poner las personalidades que ponen en el ministerio, no responden realmente a un interés nacional y tampoco son conocedores de la temática educativa. Queremos decir que a 5 meses de haberse planteado un nuevo gobierno ejercer la administración del Estado y a más de 3 meses de haberse dado el accidente del compañero José Domínguez y lo que fue la paralización del 24 de agosto de este año 2009, el Ministerio de Educación sigue sin un rumbo definido. Como nosotros veníamos diciéndolo desde antes de las elecciones, ninguna de las propuestas electorales tenía un plan concreto para resolver la crisis en educación. No tienen una propuesta de gobierno, una propuesta de Estado para darle solución a las problemáticas existentes en educación. Esto se ha manifestado ahora y se ha evidenciado a nivel de lo que está ocurriendo en el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación está estancado, no solamente en el tema de difícil acceso, sino está estancado en temas más generales de transformación, en el tema de presupuesto, en el tema de inversiones, en el tema de apoyo a las escuelas, de lo que es la infraestructura escolar, en el tema de los salarios de los docentes. El Ministerio es un fracaso en estos momentos. Y de por sí el fracaso viene dado por las personas que lo están administrando, la señora Lucy Molinar y la parte politiquera del señor del director general de educación, el doctor Raimundo Hurtado Lai. Esto, por ello decíamos, iniciamos diciendo que es frustrante porque esto, aquí han muerto compañeros en áreas de difícil acceso, en áreas de difícil condición laboral, como le hemos denominado nosotros, y que esto se le presentó un pliego a la ministra de educación y a esta altura no han sido capaces de resolver ese tema, de ni siquiera definir conceptualmente para el ministerio qué es un área de difícil acceso, un área de condición laboral difícil. No han podido, o sea, es frustrante ver que hay personas sin capacidad ganando salarios de 10 mil, 14 mil, 2 mil, 5 mil dólares en direcciones nacionales y en el como ministro y viceministro de educación. Entonces podríamos hacernos la pregunta que es muy importante, ¿no?, para los sectores docentes y para la ciudadanía radio escucha. ¿Cómo ha sido posible entonces gestionar la educación pública sin que el ministerio tenga claro, por ejemplo, la situación de 80.000 estudiantes que están en áreas de difícil acceso si el ministerio no tiene criterios claros de qué es difícil acceso? ¿Cómo ocurre este proceso educativo? ¿Cómo se da para el movimiento docente si no existe una claridad de parte del Ministerio de Educación? Bien, esto quisiera resumirlo como decía una periodista de RPC Radio. Ella decía, pero ¿cómo es posible que un gobierno que obtuvo el 60% de la votación de en las elecciones que se dieron este año, cómo es posible que haya ganado o que esté allí sin haber hecho propuestas? Nosotros habíamos dicho que lo que ellos presentaron fue un cuadernillo, un panfletario que solamente decía algunas líneas generales que alguien repitió o alguien sacó de su cabeza por ahí y lo pusieron allí como parte de que supuestamente era un plan de gobierno y que supuestamente se iba a convertir en el plan de Estado para mejorar las condiciones de educabilidad, no solamente en la área de difícil acceso, sino en todas las áreas escolares del país. Pero como le decíamos, es aún más esto frustrante, y vuelvo a utilizar la palabra, cuando vemos que la ministra de Educación no tiene ni en su equipo de trabajo ni en ella la capacidad para resolver el problema, ni de manera conceptual ni de manera práctica, y mucho menos le están prestando atención para una discusión sistemática, una discusión organizada, una discusión que dé soluciones prácticas a los problemas de difícil acceso. Y quiero decirle que ya realmente esto es como simplemente un simple show mediático. Ella va a la televisión, dice un par de cosas, pero cuando vamos a la realidad no hace nada. Entonces, aquí hay vidas en juego, aquí hay condiciones de vida también en juego, aquí hay toda una población con una esperanza en juego que los gobiernos juegan con ella. Juegan con ella y frustran a la población, hacen que la educación entre en caos, en situaciones de caos que realmente no da una coherencia para que se solucionen. Que la educación sea una esperanza para todos, sino que la educación se convierte entonces en un tema que no es apreciado por la población y que la población no logra dimensionar. Que la educación es uno de los pilares fundamentales para que el pueblo entienda hacia dónde va, qué es lo que quiere. Entonces, esto no es un show mediático. Nosotros le hemos dicho a la ministra, esto no es un show mediático. Esto no es de que yo me siento y le coqueteo a los empresarios, le coqueteo a los gremios, le coqueteo al presidente, le coqueteo al contralor de la República, le coqueteo a todo el mundo y al final no hago nada porque no tengo claridad. Mire, hemos insistido, mientras la ministra no se siente a conversar de manera sistemática, de manera organizada y que esto realmente tenga claridad de la temática, entonces la ministra no va a poder resolver ningún problema. E inclusive los gremios hemos presentado propuestas en el área de difícil acceso, como es el planteamiento de los 17 puntos, y hemos planteado de salida, uno, que se logre lo que es la conceptualización de las áreas de difícil acceso. Pero no, eso no, esto no está en la cabeza de ellos, eso no cabe dentro del esquema de ellos, y por eso que a 5 meses ni siquiera hay un planteamiento de qué es lo que quieren. Miren, yo le pedí a la ministra como secretario general el día de ayer, 3 de diciembre, en una nota, que me haga una copia autenticada de lo que es el Plan Nacional de Educación que tienen ellos como gobierno y que me presenten ahorita mismo lo que es la el plan de inversiones que tienen para este quinquenio. Y además le estoy pidiendo a ella también que me den los resultados de lo que, una copia auténtica de los resultados de lo que fue la jornada del 15 de agosto, volvamos al aula, que es donde se ha cumplido lo que nosotros predecíamos, que eso era un total fracaso, era un invento propagandístico solamente de un show mediático para decir que se estaba haciendo algo. Y al final resulta que en las propias palabras de ella, ya en el ministerio existían algunos instrumentos, algunas herramientas tecnológicas que pueden ayudar a resolver el problema del pago de los docentes, pero que entonces ella no lo aplica. Entonces, realmente estamos frente a un ministerio que no es, que es incapaz de resolver problemas, porque la incapacidad no proviene de él, proviene del tema politiquero, del clientelismo político que todavía hay ahí, y nombrando a gente que viene por el partido político más que por las condiciones, como resultó el último concurso de director y sus directores regionales, y nombrando a director general, que es un político que se debe al Molirena, uno de los partidos más atrasados ideológicamente del país, nombrando a una ministra que no entiende nada de educación, no sabe nada de educación, no puede saber qué es lo que hay que hacer en educación. ¿Qué otras preguntas, qué otras interrogantes tenemos entendido, ¿no?, que se le han enviado al Ministerio de Educación? ¿Cuáles han sido los otros temas? Nosotros enviamos una serie de notas a la ministra por lo siguiente. Hemos escuchado algunos rumores, pero nosotros no nos sustentamos en rumores. Nosotros somos una organización seria, una dirigencia seria, de que el tema, que se quiera hacer negocio con el tema de los productos nutricionales que se le envían a las escuelas. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos enviando a la ministra un cuestionario de 8 preguntas que se nos den información. Tenemos entendido que le hemos preguntado el monto asignado que van para los programas nutricionales. Queremos ver la evaluación que se le ha hecho a las empresas que hasta el momento han ejecutado cada uno de los productos nutricionales, entiéndase la leche, entiéndase que la crema, la galleta, y también está la alimentación propiamente, y otros productos. Queremos que nos digan cuáles productos van a darse nuevamente en las escuelas. Queremos el pliego de cargo. Queremos saber las evaluaciones que se le han hecho a todos los componentes del programa, incluyendo las empresas. Queremos que se nos diga cuándo se van a dar esta licitación. Queremos saber si se va a dar una contratación directa, porque el rumor sobre la cual nosotros nos basamos, no solamente queremos saber cómo está el programa, pero también queremos saber si se le va a dar a la familia del presidente. Porque al parecer ahora en todas las licitaciones, por arte de magia, la familia del presidente de la República están ganándose todas las licitaciones o todas las contrataciones directas. Eso no puede ser. No se puede jugar con la nutrición de los niños. Entonces, queremos saber, frente a quitarle la licitación, de un proceso de licitación, pasarle a una contratación directa, ¿cuáles son los elementos que ellos están tomando como base? O sea, que dentro del Ministerio de Educación, lo que ha dicho la ministra es que no va a haber más negociado. Estamos frente a un posible gesto de negociado, y que le estamos haciendo esa pregunta y tiene que respondernos. Y ahí veremos si es una contratación directa. Ellos tendrán que sustentar muy bien por qué. Si no, entonces un simple negociado más de una contratación que se le da a la familia del presidente de la República. Entonces se le está haciendo todas esas preguntas. Se le está solicitando a la ministra que no se ha leído el calendario escolar del año 2009. Todavía no lo ha leído. Que nos dé varias cosas. Uno, que nos dé cuándo es la finalización del año escolar, porque según el señor Salvador Rodríguez, el año escolar termina el 23 de diciembre, pero algunos directores están montando lo que es las graduaciones para el 30 de diciembre, 28 de diciembre y 29 de diciembre, cosa que no cabe, y tiene que definir cuándo inician las vacaciones. Nosotros hemos sido unos preocupados de que las vacaciones del docente tienen que respetarse, que es de un mes, 30 días, entonces tienen que respetarse. Entonces, en ese marco, ella tiene que respondernos lo más pronto posible, si no está atentando contra el derecho de vacaciones de los docentes. También le estamos enviando una carta a la ministra, reenviándosela, pero ya de manera aún más formal, entrando el recibido a través del despacho de la ministra, el tema de la sindicalización de los docentes, el derecho a sindicalización y el derecho que tenemos pues a las licencias gremiales y todo lo demás, los docentes. Entonces, por ello que le reenviamos esto, y ella tiene que responder en 30 días cuál es la posición del Ministerio de Educación frente a este tema. Se le envió una nota también para solicitarle copia autenticada de la resolución, acta, nota o documento o acto de proceso de selección de los directores y sus directores regionales. Esto nos lo está pidiendo el Departamento de Asesoría Legal de AEB para ir a la Corte Suprema para lograr esto, decir que en la acción de selección hubo algún tipo de situaciones y que no se ajustaron realmente al proceso legal que debieron seguir. Se le está solicitando también a la ministra los documentos autenticados de cuáles fueron las categorías epistemológicas que sirvieron como basamento al plan de modelo de evaluación del CERCE, ¿no?, que hace parte de las pruebas del CERCE aplicadas, ¿no? Y además se le solicitó, como decíamos, copia de los resultados de la acción del 15 de agosto. Pero en la primera queremos decir, nosotros el año pasado como organización denunciamos que esas pruebas que le pusieron a tercero y sexto grado, los ítems están mal redactados. El ambiente que se dio era para que el estudiante fracasara en las pruebas, y también queremos decirle que las respuestas a los ítems no eran correctas y nosotros lo pudimos demostrar. Ahora ellos con toda esa serie de irregularidades están avalando un estudio centroamericano. Entonces le estamos preguntando ¿cuál es el basamento epistemológico? Entonces también estamos pidiendo, ya habíamos dicho el plan nacional, pero también le estamos solicitando a ellos el protocolo de limpieza de las infraestructuras escolares que se debe utilizar ante la contaminación de las mismas, de las infraestructuras escolares, con químicos, sólidos, gases, sonido u otros agentes contaminantes, ¿no? Y cuál es el criterio que han establecido para decir que una escuela está normal sin contaminación o no está, está normal con algún tipo de contaminación. Entonces, también se le hizo un cuestionario bastante extenso de tres páginas sobre el tema de la transformación curricular, preguntándole cuáles fuentes del currículo ellos han consultado para hacer esta transformación, las fuentes diagnosticadas, el tema de la cultura, el tema del educando, el tema también pues de la... el diagnóstico en cuanto a los fines y objetivos de la educación, el pensamiento filosófico que adoptan ellos como fundamento para su propuesta y los criterios que ellos están determinando para la selección de todo. O sea, una serie de preguntas, de cuestionamientos que esperamos que ella nos los responda. Si realmente es una verdadera ministra, tiene que responder a todo este cuestionamiento que se le está haciendo a la Asociación de Educadores Veragüenses. En anteriores administraciones gubernamentales, en anteriores administraciones, se le ha hecho una serie también, ¿no?, de preguntas a los ministros de educación parecidas a estas. Sin embargo, hasta la fecha nunca fue capaz de que se respondieran. Bueno, solamente nos respondieron en la ocasión con el tema de la esto premedia, multigrado y lo que la telebásica. Y ahí nos dimos cuenta y pudimos evidenciar el negociado que había detrás de esto y la falta de lógica y estructuración que había detrás de todas estas telebásicas. Inclusive hemos logrado en alguna medida detener este proyecto neoliberal, que es destruir la básica general para pasar a la informalidad en la educación. Finalmente se dio una reunión en el día 4 de diciembre con la ministra para hacerle la presentación de unos argumentos concretos de una base metodológica para un diagnóstico científico integral de la situación educativa de Panamá, ya no únicamente basado en lo que el Ministerio siempre plantea, que son el eje de los aprendizajes, donde trabajan, diríamos, lo que son las estadísticas sociométricas, donde trabajan los aspectos propios, que no así tienen que ver con la integralidad de la situación concreta de educación, como son el eje sociocultural, los ejes socioeconómicos, el tema del modelo de desarrollo y su correspondencia con la política educativa en general. ¿Cuál ha sido el resultado de esa reunión? ¿Qué planteó la ministra? Frente a la dispersión de una falta de propuesta de propuesta por parte del gobierno, las organizaciones, cinco organizaciones magisteriales, hemos creado lo que se denomina agenda de lucha unitaria, ¿sí? La agenda de lucha unitaria significa cómo unificarnos nosotros, los gremios conscientes beligerantes del país, en una agenda que realmente solucione los problemas educativos del país. Por ello le hemos propuesto a la ministra de Educación, le hemos hecho una propuesta de cómo transformar el sistema educativo panameño, pero le hemos dicho que primero hay que partir de un diagnóstico en común en que lleguemos a acuerdo, un diagnóstico que estemos de acuerdo tanto las organizaciones materiales, sectores de la sociedad y el Ministerio de Educación, ¿sí? Porque hay que partir de ahí, porque para poder transformarla tenemos que diagnosticar los principales pilares de la educación, Entonces, es por ello que se en el día de ayer, en un documento de 5 páginas, las organizaciones, la Asociación de Profesores, la Asociación de Maestros Independientes, la Asociación de Magisterial Santeña, la Asociación de Educadores Especializados del IPE y AEBE, la Asociación de Educadores Veragüenses, presentamos una propuesta en 2 partes. La metodología para discutir los problemas y abordar los problemas de educación, pero también le propusimos que primero hay que hacer el diagnóstico en común basado en los ejes estos que estábamos hablando, ¿no? El eje socioambiental, el eje esto, el modelo de desarrollo, modelo económico, el marco jurídico institucional, la estructura jurídico política y la gestión del conocimiento, ¿sí? Y esto va basado en ese diagnóstico, aunque hay que ponerse de acuerdo en algunas cosas, entonces ver allí cuáles son realmente las falencias de la educación panameña y empezar a estructurar una propuesta nacional. Las organizaciones partimos por delante haciendo nuestra propuesta y estamos en la construcción de esa propuesta que viene desde el año 2006, cuando fue el lanzamiento del modelo del foro, el modelo educativo panameño en el modelo de desarrollo. Al hacer ese lanzamiento, habiendo recogido una gran cantidad de información, tenemos la capacidad en este momento como organizaciones de presentar propuestas concretas para mejorar la educación panameña. Pero tenemos primero que partir de un diagnóstico en común, ¿sí? El Ministerio de Educación tiene que ser más sincero con la sociedad panameña. Ahorita mismo hay mucha hipocresía del Ministerio de Educación. La ministra reconoce problemas, reconoce situaciones, pero si usted le preguntara a la ministra de Educación, a ver, ¿dónde está el diagnóstico que se ha hecho a la educación? ¿Qué pasó con el tema de la caracterización de la sociedad panameña? ¿Dónde están esos indicadores que usted tiene para decirme que hay que ir por aquí, hay que ir por allá? No lo tienen. Ellos no tienen tampoco en el ministerio, en la sede del ministerio, no tienen los profesionales que sean capaces de interpretar todo este fenómeno social educativo que existe y la recolección de datos. Ahí está, simplemente para darle un detalle, ahí están los datos que recogieron el 15 de agosto. ¿Qué han hecho con ellos? Nada. Porque no tienen la capacidad para hacerlo. No han estructurado un método para el análisis y el abordaje de esos temas. Y no tienen un diagnóstico correcto porque no se preocupan de hacer un diagnóstico correcto de la realidad educativa y la realidad social y la realidad de la sociedad panameña. Un diagnóstico que nos puede decir, y hay que caminar por acá, hay que ir por este rumbo. Como sociedad tenemos que ponernos en este gran acuerdo nacional para la educación. Entonces, en los gremios magisteriales, después de una reflexión profunda, hemos entendido que por ahí es que hay que caminar. Diagnosticar, hacer un diagnóstico común para entonces partir con un método adecuado, buscando las soluciones a esto y llegar a los acuerdos y a los consensos. Las organizaciones magisteriales estamos trabajando fuertemente. Esperamos que en menos de 3 meses podamos tener concretizada la propuesta ya. Estamos haciendo un esfuerzo bastante grande para que en 3 meses la propuesta salga a divulgarse a todo el país, a todos los sectores sociales. No decimos tenemos la verdad con nosotros, pero tenemos la ciencia del lado de nosotros, que con la ciencia que podemos ayudar a solucionar gran cantidad de problemáticas. Pero esto no excluye a nadie, simplemente que el que quiera ingresar a este gran acuerdo nacional, a esta gran propuesta nacional, entonces están invitados, ¿sí? A esta agenda de lucha unitaria, no por los sectores docentes, sino una agenda de lucha unitaria por la sociedad panameña. Sin embargo, pero pese a ese esfuerzo que se está haciendo de levantar propuestas, se está hablando ya en rumores de que el otro año ya hay escuelas, pilotos, donde se va a aplicar ya la reforma curricular que viene planteando la ministra Lucy Molinar. ¿Ante esto se plantea un escenario de huelga o qué se plantea? Queremos decirle que muy a pesar de que estemos haciendo un aporte grandísimo a la educación nacional, dando una propuesta que no tiene tampoco los sectores empresariales, pero sí los sectores transnacionales que han seguido desbaratando la educación pública panameña, la ministra sigue insistiendo por caminos y derroteros errados totalmente. Las organizaciones docentes en el día de ayer le dijimos, o para esos documentos o usted y no cambia las organizaciones, deja las organizaciones tal como están y realmente hace valer su palabra que el 2010 es el año nacional, el año para elaborar el Plan Nacional de Educación, o usted tendrá una huelga al inicio del año. Es lo mismo que pasa en difícil acceso. Si ya no acomoda el tema de difícil acceso y no tiene una discusión sistemática, téngalo por seguro que el planteamiento de nuestra organización y del Comité de Área Difícil Acceso es plantearnos huelga nacional. en el tema de la de transformación curricular, si no detienen eso y nos encontramos con organizaciones docentes desbaratadas y reconstruidas en el verano cuando es totalmente ilegal, entonces va a tener huelga en esa área también, y también vamos a tener huelga por el apropiamiento politiquero de las vacantes de nombramiento, de las interinidades del 428, de haber eliminado la tercera vuelta de traslado. También vamos a tener una pelea ahí frontal contra el Ministerio de Educación, y también vamos a hacer la pelea en los términos de la parte económica. O sea, no es posible que en este país también a los que ganamos menos se nos va a cobrar más. No puede ser posible que ahora vamos a tener que pagar un ITBM de 8% mientras Martinelli se está rebajando la luz para él, y se está rebajando y se está apropiando de los negocios de este país, y se están haciendo muchas cosas donde sus arcas se están llenándose y las nuestras se están vaciando. Entonces va a tener un país realmente revuelto, y nosotros nos vamos a preparar fuertemente durante nuestras vacaciones para que el inicio del año escolar sea un inicio explosivo en contra de un gobierno totalmente derechista, neoliberal, ¿sí? Que quiere acabar totalmente con la educación pública, y quiere acabar también con los panameños, porque hey, un impuesto de 8% para unos bolsillos ya masacrados como los nuestros es realmente terrible. Entonces, aquí va a haber un país que realmente las organizaciones que estamos involucrándonos serias, esto realmente estamos diciéndole, pon un alto a eso, y ese no es el rumbo del país que debe tener la sociedad. Esto es Radio AEB, la voz libre en la red de los educadores panameños. Hola, querido Radio Escucha. Te invitamos a escuchar la programación de Radio AEB con nuestra plantilla de programas semanales. Revista Educación y Sociedad. Una radio revista de opinión y actualidad sobre el acontecer educativo y político social de Panamá. AEB Noticias, el corte sonoro de noticias de lo que está pasando en la lucha gremialista y la lucha social. Sonidos de lucha, nuestros cortes sonoros de música para la lucha social y el espíritu transformador. Alerta gremialista, lectura de comunicados oficiales de la AEB. Espacios de noticia Aler. Enlazamos las noticias internacionales y de América Latina de la red de radios comunitarias con sede en Quito, Ecuador. Voces Nuestras. Enlazamos las noticias del informativo centroamericano Voces Nuestras desde San José, Costa Rica. Radio AEB, la radio libre de los educadores panameños, construyendo la educación del otro mundo posible, la educación para el trabajo creador de la sociedad. Esto es Radio AEB, la voz libre en la red de los educadores panameños. Educación y Sociedad, la revista de análisis socioeducativo. Las miradas al acontecer socioeducativo y social del Istmo. AEB Noticias. La profesora Dania Monroy anuncia la fase de seminarios temporada 2010. Nos encontramos con la profesora Dania Atencio, coordinadora de la oferta de seminarios de la Asociación de Educadores Veragüense. La oferta de seminario es una de verano, es una tradición en la AEB. Cada verano de los años, la organización de la AEB desarrolla los cursos de profesionalización en las diferentes áreas del país. Queremos preguntarle a la profesora, ¿cuál es la fecha de inicio de los seminarios de verano de AEB? ¿Cuáles son las diferentes partes, las semanas? ¿Y cómo pueden hacer los docentes para participar de ellas? Muy bien, desde el 2004 hemos realizado un sinfín de seminarios en verano, en los meses de enero y febrero. Para este año 2010 Estamos planificando 4 semanas completas de seminario. Consiste en 91 ofertas de capacitación. Entre estos están en las áreas sensitivas como español, matemática, inglés, ciencias naturales, ciencias sociales, temas gremiales y resaltando lo que es el valor del folclore en Panamá. Esta planificación se ha realizado o se va a realizar en 4 fases. La primera fase ya fue la entrevista de los facilitadores para este año. La segunda fase es la entrega al Ministerio de Educación, las ofertas respectivas para sus avales. Ahora estamos en la tercera fase ya, que es la planificación de esas 4 semanas. Estamos hablando de que la primera semana posiblemente tengamos 15 ofertas de seminario. En la segunda y en la tercera oferta ya estamos hablando de más aproximadamente 16 en Santiago. Y en los directorios, o en otros directorios como Colón, Panamá Oeste, Bocas del Toro, Agua Dulce y los distritos de Montijo, Mariato, Soná, Las Palmas, Cañazas, La Mesa y el distrito cabecera de Santiago. ¿Qué tiene que hacer un docente para participar de los seminarios que ofrece la EBE? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las facilidades que tiene? Bueno, como estas ofertas de seminario están en el programa del Fondo de Capacitación Gremial, el 1% que nos corresponde a los gremios, para el requisito primordial es pertenecer a la EBE, ser docente, miembros de AEB. Ese es el único requisito que nosotros tenemos. Y para inscribirse y participar, ¿dónde lo tiene que hacer? Aquí en las oficinas de AEB tienen que venir a inscribirse cuando se abran las inscripciones de los mismos en el mes de enero. Tenemos 4 semanas, del 11 al 15 de enero, del 18 al 22 de enero, del 25 al 29 de enero y la última semana del 1 al 5 de febrero. Por último, quisiera preguntarle también cuáles son los requisitos de calidad que tienen estos seminarios, ya que hay unos requisitos que reconocemos que existen, ¿no?, dentro de los seminarios que ofrece la EBE. ¿Cuáles son esos requisitos de calidad de capacitadores, del mismo curso, de la facilitación pedagógica y todo eso? Nosotros somos muy selectivos a la hora de los facilitadores. Nosotros estamos siempre exigiéndole dinamismo a los mismos facilitadores, que nuestros docentes salgan preparados para aplicar esos conocimientos en el aula de clase, que sean dinámicos y que sean prácticos. Esto es Radio AEB, la voz libre en la red de los educadores panameños. Sonidos que mueven el alma. Sonidos de lucha. Es el momento de actuar. Esta situación por alto no la podemos pasar. Hay que atacar el problema de raíz para erradicar la injusticia en el país, ya que no es justo que el dinero valga más que una persona y abusen del poder para apropiarse de una zona. No hay excusa para un acto tan cruel. No piense que vamos a dejarlo vencer. Somos la resistencia que lucha sin armas ni violencia, exigiendo respeto por la esencia de un pueblo que vale más que el oro. Si no sabes de quién hablo, averígualo en el coro. Yo soy Naso, tú eres Naso, él es Naso, todos somos Naso. Yo soy Naso, tú eres Naso, él es Naso, todos somos Naso. Si tú eres Naso, yo soy Naso, entonces somos hermanos. Sube la mano si te sientes identificado. No importa tu color ni tu religión, creados a imagen y semejanza solo por Dios. Somos importantes que no tengamos ropa elegante, no significa que por eso tengas que criticarme. No soy Ignacio ni San Pancracio, a veces soy necio, nunca llevo precio. ¿Cuánto han pagado corruptos millonarios? Lo mismo que han robado malditos empresarios. No soy nazi ni de la NASA, yo soy Naso. ¿Y qué es lo que pasa? Yo soy Naso, tú eres Naso, él es Naso, todos somos Naso. Yo soy Naso, tú eres Naso, él es Naso, todos somos Naso. Minutos, años más tarde,

El pueblo Naso, como bien explicabas, ubicado en la cuenca del Teribe, en la provincia panameña de Bocas del Toro, que limita con la hermana República de Costa Rica, fue desde finales del año 2008, comenzó a ser hostigado por las autoridades, quienes presionados a su vez por esta empresa, como mencionabas, ganadera Bocas S.A., quien pretende expulsar de un espacio de 200 hectáreas de tierra a esta comunidad, al pueblo Naso, reclamándolas como de su propiedad, como parte de la ganadera Bocas. Como decíamos, a finales del año pasado comenzó el hostigamiento, sin embargo, se mantuvo esta situación de tensión, pero no se dio ninguna acción directamente de violencia contra la comunidad. Sin embargo, el 30 de marzo pasado se dio la acción policial, en la cual fueron reprimidos por la policía, quienes entraron a la comunidad de manera agresiva, expulsaron a sus habitantes y destruyeron edificaciones comunes como un centro comunitario, diversas casas de las familias Nasos. En ese momento, los Nasos organizados comenzaron a denunciar, a pedir solidaridad, ya que se encuentra pues bastante retirados de lo que es la capital de Panamá, y podemos aquí abrir un paréntesis para explicar que el pueblo Naso era bastante ajeno del conocimiento de la comunidad panameña en general, quienes se mostraban ignorantes a la existencia y a la situación de este pueblo. Un grupo de ellos se trasladó hacia pocos metros de la presidencia de Panamá para denunciar y pedir apoyo sobre estas 200 hectáreas de tierra que son un espacio vital de su comunidad, son el centro de su comunidad y no pueden pues desprenderse de ellas. Durante 6 meses estuvieron aquí en la capital, como les decíamos, a pocos metros de la presidencia de la República. De la presidencia de la República, ellos fueron ignorados por las autoridades del gobierno anterior y del nuevo gobierno de la misma manera. Ellos regresaron a su comunidad, retomaron la tierra, y el pasado 19 de noviembre, tras una amenaza fantasma, podemos decir, porque no fue hecha de manera abierta, de manera legal, con los procedimientos de situaciones como estas, ellos fueron nuevamente, tras esta permanente amenaza, fueron desalojados con maquinaria, con retroexcavadoras y otras maquinarias, por miembros de la empresa y por unos 200 miembros del Cuerpo de Antimotines de la Policía de Panamá, bajo las órdenes directas del gobernador de la provincia de Bocas del Toro, quien a su vez había sido comisionado para esta misión por el ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, quien es pues subordinado del presidente de la República, Ricardo Martinelli. La policía se mantuvo tras este desalojo, durante el cual la comunidad fue agredida con una cantidad indeterminada de bombas lacrimógenas durante aproximadamente unas 10 horas, durante las cuales ellos tuvieron pues que replegarse tras ofrecer una breve resistencia del otro lado del río, con una cantidad de niños, con todos los niños pues afectados, la gente mayor. Ellos permanecieron por varios días al otro lado del río. La policía pues custodió a esta maquinaria que destruyó aproximadamente 20 casas, además de nuevamente destruir un gran rancho de reunión que era el centro comunitario. La policía permanece en esta área, la comunidad se replegó, sin embargo se mantuvo en resistencia, se mantiene hasta el actual momento en resistencia del otro lado del río, aún con la policía en su comunidad. Los niños y muchos miembros de la comunidad permanecían enfermos. Poco a poco fue llegando la ayuda, recibieron visitas médicas, recibieron vacunas, recibieron medicinas, recibieron algunas donaciones de comida, de otras cosas, de materiales. Y tras la retirada de la policía hace pocos días, ellos pudieron reconstruir nuevamente un gran rancho que no está en el mismo lugar donde estaba, está un poco más alejado. Más sin embargo, es lo que ellos denominan la trinchera de lucha. Ellos han vuelto a acercarse al territorio y han recibido gran apoyo de la sociedad panameña, así como de importantes organizaciones e instancias internacionales, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien por tercera vez manifestó su preocupación, su rechazo por la agresión de este pueblo y la actitud del gobierno, y ha solicitado esta vez que se reconozcan los derechos del pueblo Nasu, que se entabla un espacio de negociación, que ellos sean indemnizados por esta agresión, por el coste de sus casas, por la violencia con que fueron agredidos. Ellos fueron despojados de su comida, de sus medicinas, de sus materiales, de su ropa, de todos sus enseres personales, y pues que se consulte con ellos cualquier posible conflicto de tierras que haya. Nosotros podemos ver de manera pues más que preocupada cómo este gobierno no da ningún tipo de respuesta a estos llamados permanentes de las organizaciones internacionales, y pues nos mantenemos en solidaridad y en alerta a la situación de este pueblo. Ya contamos hace varios días con un grupo de abogados solidarios que a título gratuito están estudiando el caso, han puesto demandas contra la actuación del gobernador, y pues estos recursos van a seguir. Posiblemente se interponga una querella penal contra la actuación del gobernador de Bocas del Toro, quien se encontraba advertido ante la imposibilidad legal de actuar, pues no había un proceso legal bien encaminado para esta situación. Y pues nosotros seguiremos adelante tratando de que se rectifique lo hecho y se reconozca el derecho ancestral de esta comunidad. Esto es Radio AEB, la voz libre en la red de los educadores panameños. Mapas rojos, mapas azules. ¡Concurso radiofónico! ¡Adivina, adivinador! ¿Por qué hay países pobres y países ricos? ¿Cómo dice? Digo, que ¿por qué hay países pobres y países ricos? ¿Pero qué pregunta tan tonta? Hay países pobres porque los pobres no trabajan, son haraganes. Ajá, ¿y los ricos? Bueno, los ricos son ricos porque trabajan y saben ahorrar y son inteligentes. ¿Será esa la respuesta correcta? ¿Los países pobres son pobres porque son haraganes y los ricos son ricos porque son trabajadores? ¡Usted! ¡Sí! ¡Usted que nos está escuchando ahora mismo a través de esta emisora! ¡No! ¡Cambie de radio! Dígame, ¿por qué hay países pobres y países ricos? Nuestro concurso radiofónico, para encontrar la clave de la adivinanza propuesta, haremos un sencillo ejercicio escolar. Preste mucha atención. Tome un mapa del mundo. ¿Un mapa del mundo? Sí, tome un mapa del mundo y coloree de rojo los países pobres y de azul los países ricos. Un momento, ¿cómo dijo? ¿Los pobres de rojo y los ricos de azul? ¡Exacto! Bien. Los países pobres los pinta con color rojo y los países ricos con color azul. Ya está. ¿Y ahora? Ahora tome otro mapa. Un segundo mapa del mundo. ¿Ya? Y va a colorear nuevamente de rojo los países que fueron colonia. ¿Que fueron colonia? Ya. Así es. Y de azul, los países que invadieron a esas colonias. De rojo, los colonizados. Y de azul, los colonizadores. ¡Exacto! Ajá. ¿Y ahora? ¡Ahora compare los dos mapas del mundo! Notará que en los dos ha pintado los mismos países. Los rojos coinciden con los rojos y los azules con los azules. ¡Ay! ¿Y qué quiere decir eso? ¡Ay, ya no entiendo! La conclusión es muy sencilla. Los rojos no son países pobres, sino empobrecidos, colonizados. Y los azules no son países ricos, sino enriquecidos a costa de los otros. África, Asia, América Latina. El mapa de la pobreza coincide con la historia de explotación y saqueo de unos países contra otros. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Esto es Radio AEVE, la voz libre en la red de los educadores panameños. Sonidos que mueven el alma, sonidos de lucha. Banca del parque, la anciana deja descansar sus huesos, cobijada por las hojas del periódico de ayer, llena de trapo una vieja bolsa de papel de almohada, y con voz aguardentosa el vagabundo grita una impertinencia que asesina la decencia, mamá. Mientras hipócritas señoras empolvadas bochinchean refugiadas tras las paredes de los viejos caserones. Santana, viejo parque de Santana. Santana, viejo parque de Santana. Pensativo y cabibao porque no tiene trabajo para llevar ropa y comida a la familia, se refugia en la cantina buscando falsa alegría en la pacha de agua tiente adulterado. Y ese niño limpia bota que no juega la pelota por tener que batallar sustento. Ah, dime tú. Va buscando unos centavos, rebuscando su alimento, trabajando arrinconado, casi, casi, casi, casi a ras del suelo. Santana, viejo parque de Santana. Yo pasé como a las 3 de la mañana. Santana, viejo parque de Santana. Donde este heroico pueblo presentó tanta batalla. Santana, viejo parque de Santana. He visto muchas torres, hoy muchas campanas. Viejo parque de Santana. Y si hoy vivo arrinconado por cadenas y mordazas que me impone por la fuerza de sus armas ese cerdo imperialista, le aseguro mis hermanos que si unimos nuestras manos este pueblo sabrá ser una patria socialista, una patria socialista. Santana, viejo parque de Santana. Santana, viejo parque de Santana. Estoy seguro que tendrás mejor mañana. Santana, estoy seguro que te...